difícil es levantarse cuando sientes que agota tu ser y no encuentras la forma de ver tu mañana o ver. Déjame darte la mano y restaurar hoy tu ser todo en ti, pues tu vida depende de mí. Ten paz, estoy aquí, vine por ti. Levanta tu fe, mira al cielo, no debes temer. Soy tu ayuda, tu amparo y sostén. Yo contigo iré y tus pies no van a tropezar. Levanta tu fe y confía, no dudes porque pelearé la batalla por ti. Yo siempre estoy ahí, fortaleciéndote, estoy ahí. Levanta tu fe. Oh, ven, déjame darte la mano y restaurar hoy tu ser en ti, pues tu vida depende de mí. Ten paz, estoy aquí.